y yo estoy obligado a apoyar las 20. Entonces, frente a eso, mejor yo no apoyo nada. Así es simple. No apoyo nada. No me meto a ningún grupo. No apoyo nada. Porque hay algo metido entre medio. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Porque yo creo que lo que en una de las cosas que el diablo está queriendo hacer es que perdamos nuestra identidad como creyentes. Nos van a hacer sentir que somos giles. Nos van a hacer sentir que somos retrógrados. Nos van a hacer sentir que vivimos en el medioevo porque defendemos ciertos principios y ciertos valores. Pero hermano, es lo que somos. Los principios de Dios son los principios de Dios. Y no porque ahora se hayan liberalizado ciertas cosas, nosotros también lo vamos a hacer. No, nosotros somos libres para reírnos, para bromear, para hacer todo lo que queremos. Nos echamos nuestras tallas, etcétera, no, todo lo que quiera. Pero, ojo, oramos al Señor un momento. Padre, simplemente te pedimos que nos ayudes. Todos los que somos creyentes en la faz de la tierra, tú nos diste una misión que es llevar tu reino, que es hacer discípulos en todo lugar. Ayúdanos en esa obra. Ayúdanos a predicar tu palabra. Porque ella es la que da verdadera libertad y la que pone todas las cosas en su justa medida. Es cierto que hay muchos proyectos, leyes, causas, ideas humanas que tienen aspectos muy positivos, que buscan mejorar nuestra vida. Pero Señor, danos siempre la capacidad para poder meditar, para poder reflexionar, para poder estudiar si es que vamos a apoyar algo o no, para ver si está bien o no. Todas las cosas tienen por lo menos dos caras. Ahora, no solo tienen dos caras, no solo es negro y blanco, a veces tienen muchos matices. Y por eso, Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Yo, Señor, no he querido atacar a nadie. Yo no he querido decir nada que agravie al pueblo mapuche, o que agravie a la derecha, o que agravie a la izquierda, o que agravie a los militares, o a un hermano que piensa de una forma o de otra forma. Lo único que me interesa es que nosotros tratemos de que todo lo que hacemos sea bajo tu dirección, Señor. Sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo y sea bajo lo que tú nos dices. Debemos prepararnos, es cierto. Debemos tener, Señor, capacidad. El minero que dirigía el otro día la grabación decía, los mineros hemos cambiado, los mineros somos inteligentes, nos podemos sentar a la mesa ahora y conversar de cualquier cosa. Nosotros los creyentes también. Y debemos ser así, y debemos tener opinión y todo eso. Pero Señor, danos la sabiduría para que no nos casen con algo, para que no nos hagamos partícipes a veces de algo que no corresponde. Si vamos a ser sal y luz, tú nos darás formas también nuevas, ideas revolucionarias, nuevas, que otros no tengan, para poder aportar. Es cierto que hay muchas cosas que están mal. Desgraciadamente, muchos dicen, tenemos que elegir el mal menor. Yo me resisto a eso. La sociedad nos hace elegir a veces el mal menor. Pero si nos hace elegir eso, entonces a lo mejor simplemente no tengo que elegir nada. Nada simplemente. No puedo hacerme ni cómplice ni de una ni de otro lado. Yo sé que todos tenemos nuestras inclinaciones sociales, políticas, pero todo eso hoy día lo ponemos bajo la guía del Espíritu Santo. En la diversidad de tu cuerpo, Señor, en la diversidad de talentos, de dones, en la diversidad, Señor, de carreras, de oficios, de profesiones, de trabajos que tú nos haces vivir, si juntamos todo eso, lo ponemos a tus pies y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, va a salir algo que es único, que es tuyo y que nos va a permitir aportar también, Señor, a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Formamos parte de esta sociedad, somos chilenos, formamos parte de nuestro país, no podemos estar enajenados. Debemos saber lo que está pasando a nuestro alrededor, pero debemos informarnos medianamente bien antes de dar una opinión. Señor, que no nos manipulen ni nos usen. Como pueblo cristiano, Señor, recibimos la visita de ya sea los políticos o los que toman las decisiones únicamente cuando les interesa. No contamos para ellos en ninguna otra cosa. Señor, danos la forma de poder influir. Que el capellán que está en la moneda no sirva únicamente para dirigir una reunión ecuménica, sino que sea guiado por tu Espíritu Santo para poder decirle algo al presidente de la República que lo guíe. No me importa quién sea el presidente. Pero si está ahí un capellán que te representa a ti, Señor, úsalo, Espíritu Santo, para poderle decir qué hacer y qué no hacer. Y así en todas las cosas, Señor. A todos los chicos que estudian en la universidad, Dios mío, dales cada día más de ti. No te pido que los reconozcan como los mejores ni nada. Si tú quieres, perfecto, Señor. Pero que verdaderamente ellos sean reconocidos porque son esforzados, porque estudian, porque saben, están informados de lo que sucede alrededor, pero también que sean reconocidos como hijos tuyos que pueden aportar cosas, Señor, que otros no tienen. A los que están en los diversos trabajos, en las oficinas, en sus hogares, a los que hacen clases, Señor, que son profesores, que de una u otra forma nosotros manifestemos que somos sal y somos luz, que de una u otra forma se note que somos discípulos tuyos, Señor. Guárdanos en la oración que hiciste tú, Jesús. No nos quites del mundo. Tenemos que estar metidos, tenemos que saber lo que sucede, pero guárdanos del mal, porque el maligno nos quiere apartar, nos quiere desviar y quiere que perdamos el tiempo entre nosotros y quiere que perdamos el tiempo en discusiones a veces que no llevan a nada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Lo digo con profundo respeto, que no nos canuticemos y que todo lo veamos como satánico y mundano y sucio y negro y todo, pero que tampoco seamos tan liberales que aceptemos todas las cosas como que todo es tuyo, Señor. No, Dios mío, hay un equilibrio. Hay un justo punto, pero ese equilibrio necesitamos que tú nos des ese equilibrio, Señor. Que tú nos des ese equilibrio. En la Escritura está todo. Está todo lo que necesita la sociedad para ser feliz. Está todo. Danos el valor para hablar de ti sin ningún temor, pero para hablar también documentadamente. Darnos la unción del Espíritu Santo para que si en algún momento no tenemos argumentos, simplemente podamos decir, Dios, muestra cuál es la verdad y tú lo hagas milagrosamente, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Manténnos acá, preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor, pero guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias al Señor. ¿Ya? Que el Señor los bendiga, hermano. No queden paranoicos ahora y van a empezar a escribiré, haré esto. No, hermano, no. Yo por eso le digo, yo no me voy a volver a referir al tema, simplemente a veces uno dice, es como momento de una lucecita amarilla. Más encima el Jorge Vera recién se metió al Facebook, no va a querer escribir nada ahora, nunca se había metido. Ya recién ahora entró. Así que, ¿algo más que decir?